Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Luis Alberto Ruiz Saavedra. Nacido en Cuba y radicado en el Ecuador desde el año 2007. Pintor, profesor titular de la Universidad Central del Ecuador. Luis Alberto Ruiz Saavedra. Saavedra, qué gusto recibirte en Hablando Claro. Cada vez que vamos a hablar claro siempre voy a estar bien. ¿Qué te parece? Por eso este programa se llama así, Hablando Claro, porque las personas que vienen aquí a sentarse conmigo a conversar están ya predestinados a ser honestos. Eres pintor. ¿Cuáles fueron tus inicios en este arte? Bueno, mis inicios en este arte vienen de la ciudad natal, que soy de Sao de la Grande, centro norte de la actual provincia de Villa Clara. Tengo la inmensa dicha de ser coterráneo del maestro insigne de las artes plásticas cubanas, Wilfredo Lan. Recuerdo que cuando yo tenía 6 años, pasaron por las escuelas a hacer una selección de niñas y niños para el taller de artes plásticas de la ciudad. Y resultamos seleccionados alrededor de 20 y tantos niños y niñas. Predominaban la cantidad de niños en aquel momento, tal vez por determinados prejuicios todavía, ¿no? Ya hoy no es así, o hace tiempo ya no es así en las artes en Cuba, ¿no? Claro. Entonces, nada, quedé dentro de ese grupo seleccionado y para sorpresa mía, cuando pasaron los años, hoy con 6 años, 7 años, 8 años, yo no me percataba de la dimensión de quién era Wilfredo Lan. Él ya no vivía en Cuba, vivía en Francia. Y cuando iba a Cuba, visitaba a Sao la Grande, a su familia, sobre todo a su madre, y iba al taller y allí impartía y compartía con nosotros. Para mí fue una gran sorpresa cuando fui tomando uso de razón, ya para los 11, 12 años que estuve en esa escuela, en ese taller de artes plásticas, me daba cuenta de ya quién era Wilfredo Lan, porque dentro de los 3 profesores había uno que se llamaba José, que era idéntico físicamente a Wilfredo Lan, Joséito, nosotros le decíamos Pepito. Y entonces yo quería parecerme a ellos también, como los demás niños, ¿no? Queremos parecernos a ellos. Y te digo de con mucho orgullo, todavía quiero seguir pareciéndome a ellos, en su conducta, de su calidad humana, de su calidez y también desde su profesionalidad. Hoy, ya que han transitado de aquello para acá 54 años, porque dentro de poco cumplo 60, 14 de julio cumplo 60, todavía sigo sintiendo aquella nostalgia por aquellos momentos y preparo próximamente una exposición que va a ser en homenaje a mi siempre maestro Wilfredo Lan. ¿Cuándo va a ser esta exposición que estás preparando? Va a ser el primer miércoles de agosto en la sede de la Alianza Francesa, acá en Quito, y durante todo el mes de agosto. Después será, y estamos haciendo todas las coordinaciones necesarias, en Pompidou, no sé si se pronuncia así, no domino muy bien el francés, en la ciudad de París, en la sala donde expuso el maestro Wilfredo Lan por primera vez, allá en ese museo. Desde aquí, desde Quito, en la Alianza Francesa, conmigo va a participar el maestro de las artes plásticas cubanas, Esteban Machado, que está radicando también aquí en el Ecuador. Y los dos juntos vamos a hacer su homenaje al maestro Wilfredo Lan. Magnífico. Entonces, en agosto, en la Alianza Francesa, a partir del primer miércoles de ese mes, tendremos la posibilidad de confrontar con tu obra, de deleitarnos, tendremos la posibilidad también de adquirir alguno de estos cuadros en el lugar. En Francia será posterior al mes de agosto, me decías. Sí, debe ser en diciembre, el 8 de diciembre, que es el día de natalicio del maestro Wilfredo Lan. Claro, como buen homenaje a Wilfredo. Sí, cómo que no. y si eso fuera lo último que hiciera en mi vida en las artes plásticas, me voy a sentir muy reconfortado, porque si en alguna manera tengo la formación ética profesional como ser humano y dentro de las artes plásticas, pienso que tiene que ver mucho con la calidad humana y el ejemplo personal y profesional del maestro Gufredo Blanc. Me gustaría que nos hablaras sobre la técnica que utilizas y cuáles son tus referentes artísticos y tus motivos de inspiración. Bueno, comienzo por los referentes artísticos. Referentes artísticos yo lo personalizo en la figura de Pablo Ruiz Picasso, Gufredo Blanc y el maestro Osvaldo Guayasamín. La técnica que yo aplico fundamentalmente es a partir del estudio propiamente de lo que trabajaba o de la forma que trabajaban estos tres grandes maestros. E incorporo mi impronta, que la voy descubriendo, porque ningún artista de la plástica, y sabrán aquellos que me deben estar viendo o escuchando, que no miento, uno va generando una tendencia, uno primero trata de imitar a sus maestros, después intenta igualarlo, y después sin proponérselo, a veces uno hace cosas muy distintas. No quiero manejar el término superar, porque nunca voy a superar a mis maestros, siempre voy a seguir siendo alumno. Y tampoco es mi propósito superar a los maestros, sino tratar de hacer algo distinto a partir de las enseñanzas recibidas de ellos mismos. Entonces aplico la técnica, sobre todo en el color, siempre vengo de los más oscuros, y a veces me transito por 13, 14, 15 y a veces hasta 17, 18 capas de color, desde lo más oscuro hasta la intensidad de lo que quiero alcanzar en la combinación de los colores, las sombras, las luces, y es por eso que ahí yo encuentro contacto cuando miro retrospectivamente en técnicas que aplicaba mi maestro, ¿no? De los que soy referente, de los que referentes te digo, pero esencialmente de Lan y de Guayasamín, que fueron los que tuve la dicha de conocerlos, y no de Pablo Ruiz Picasso, pero su obra sí. En cuanto a las motivaciones, hay un grupo de motivaciones encontradas, pero sobre todo la eterna presencia de la expresión cultural afro-caribeña y ahora andina. En los Andes he encontrado una intensidad de luz que, mezclada con el apastelamiento de los colores en el Caribe y lo intenso de lo afro, me crea un ambiente luminoso, no luminoso de superioridad, sino de luminosidad, en la obra, que me ayuda a los contrastes, a la forma, a las líneas y propiamente al uso del color, donde yo logro desde mí encontrar una conversación entre líneas, formas y colores. Definitivamente tu obra es una explosión de color, de textura. Tus cuadros dicen mucho. Eso es importante. No solo el hecho de sentirlos, porque también se sienten, sino también lo que dicen. Lo que dicen a partir de las sensaciones. Generan todo un discurso. Sí, hay un discurso que incluso es un discurso previo. A veces me demoro 2 y hasta 5 meses cultivando una idea. Porque me detengo en detalles de la vida, ¿no? Porque decir de la cantante cubana Elena Burke, pequeños detalles en grande un amor, eso me ha quedado para siempre, ¿no? Ella fue muy amiga de mi mamá, y tuve la dicha de escucharla desde niño, no solo la canción, sino algunos conceptos que tenía de la vida, que me reservo porque realmente son bastante atrevidos, ¿no? La gran Elena Burke. Que después, con los años, descubrí que era grande, ¿no? Claro. Cuando niño me resultaba difícil. Entonces, me detengo en las pequeñas cosas y veo la grandeza de ellas, ¿no? Y las quiero representar en los lienzos. Como, por ejemplo, te puedo referir a la presencia de muchas cosas que tenemos en los recuerdos, que transita desde lo emocional, positivo, si es que lo emocional positivo se le puede llamar alegría, se le puede llamar felicidad, y desde lo emocional negativo, que tal vez se le pudiera llamar la tristeza, aunque tristeza y alegría pueden sintonizarse como emotividad para darle colores. La gente pinta la tristeza a veces colores pálidos, poco grises, con tendencia al oscuro, uh-huh. y la alegría con los colores claros. Y yo he tenido la dicha de mezclar estos colores para dar un discurso de que también la tristeza es un estado de ánimo que te puede catapultear a un momento muy feliz, porque es un reencuentro contigo mismo y es un depurar contigo mismo, es un estado emocional que te hace crecer. También a veces hay que transitar inevitablemente por momentos de tristeza para saber que hay colores más intensos en la vida que te llevan a una alegría. No, hoy mismo en la mañana estuve viendo un audiovisual de una niña que estaba participando en un reality de canción y para sorpresa mía estaba tocando el piano con sus pies y no tenía brazos, pero tenía una voz descomunal. Y cuando concluye su canción, el público todo se puso de pie, el jurado también, y no hubo exclamaciones, solamente apretaron el botón para que pasara directo a la final. Entonces, realmente, por ejemplo, hoy vi eso en la mañana, y ya me puse a bocetear en la mañana, una idea de cómo a veces uno puede, a veces uno tiene, pero no quiere, y no resuelve nada. Pero cuando uno quiere, y sin poder, y sin tener, uno cultiva la voluntad y alcanza entonces precisamente una expresión suprema, sublime, de eso que uno quiere. ¿Cómo yo relaciono esto que estoy diciendo con la hora? En el tiempo ese de meditación de 2 a 5 meses que te hablo, y ya, cuando ya cae la idea, no paro hasta concluir los lienzos. Y tú sabes que mis lienzos no son pequeños, claro. Son de formatos medianos a grandes, uh-huh. y realmente me vuelco a ellos. En estos días que he estado preparándome para esta exposición, que todavía faltan algunos cuadros por hacer, estoy trabajando el tema de la presencia, propiamente. Presencia de aquí, del ejemplo que me dio y me sigue dando mi maestro Wilfredo Lam. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Saavedra, llegaste al Ecuador el 14 de marzo del 2007, hace 2 días, el martes pasado, se cumplieron 10 años de tu haberte radicado aquí en la mitad del mundo. Desde que llegaste, por supuesto, tu arte se ha impuesto. Creo que ya en este instante tienes un criterio formado sobre el entorno artístico y cultural del Ecuador. ¿Cómo está la promoción de las artes plásticas en el país? Falta mucho por hacer. Y en el falta mucho por hacer, me arriesgo a ponerlo en %. Ese que falta mucho por hacer, creo que sería un 80 o un 90% por hacer. Porque ese % al 100, entre un 20 o un 10 realizado, creo que está en la responsabilidad de la acción que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tal vez algunos otros centros culturales de raras excepciones. Pero gubernamentalmente, hemos visto que al final del periodo de los 10 años del actual gobierno es que se aprueba una ley que, a mi juicio personal, como ciudadano ecuatoriano que ya estoy naturalizado acá y tengo el derecho entonces constitucional de hablar de esa manera, porque me une y me arraiga el amor al Ecuador y me siento en ese derecho a decirlo, realmente es una pena que al término casi de los 10 años de este gobierno es que aparezca una ley que hable de la cultura y que realmente no se haya visibilizado a los artistas, a los escritores, a los intelectuales, como lo que son propiamente, que es alma del pueblo. Y cuando no se favorece en el sentido de fomentar, cultivar, promover, estimular, reconocer el espacio que le corresponde al artista, al escritor, al intelectual, en un pueblo que son expresión propiamente del alma del pueblo. ¿Qué sería un pueblo sin artistas? Uh-huh. Bueno, alguien me pudiera decir que sería un pueblo sin carpintero, que sería un pueblo sin maestros, que sería un pueblo sin médicos, pero yo preguntaría, bueno, todos esos oficios y todas esas profesiones, en ello hay artistas también. Claro. Por tanto, lo que transversaliza toda la humanidad es la cultura y la expresión artística, literaria e intelectual. Cuando no se le presta la debida atención a esos artistas, escritores, intelectuales, que son expresión del alma de los pueblos, a mi criterio personal, simplemente, llanamente, se va matando lentamente la patria. Entonces, es necesario, no solo en ley, que bienvenida sea, aunque sea al final, sino en el reconocimiento propio, exacto, puntual, concreto, ¿mediante qué? Mediante la homologación profesional de estos artistas. Por ejemplo, vemos que aquí se le dicen lagarteros, aquí hay excelentes trovadores, excelentes cantores, que por determinadas razones de su vida no han tenido la oportunidad de pasar en la escuela de artes, en solfeo, digamos, ni siquiera una mínima escuela de solfeo, pero tiene el solfeo en el alma. Claro. Aquí hay un referente extraordinario y para todo nuestro continente, ruiseñor de nuestra América, Julio Jaramillo. ¿Qué escuela de arte pasó Julio Jaramillo? Claro. Si hoy Julio Jaramillo estuviera vivo, no pudiera ser profesor en ninguna universidad, porque necesitaría ser licenciado, necesitaría ser máster o necesitaría ser PhD. Igual que en Cuba, Benny Moré, si Benny Moré hoy estuviera, bueno, Benny Moré hoy estoy seguro que hubiera sido homologado, porque existe en esa escuela de homologación allá. Pero aquí hay mucha dificultad. Digamos, yo conozco excelentes pintores que pudieran ser profesores en las facultades de arte, pero no lo son porque no tienen el título de PhD o de máster. No niego la necesidad de esa superación profesional, académica. Pero la académica en los artistas, en los escritores, en los intelectuales, está en su alma. Es el talento que tenga. Talento. Yo recuerdo una anécdota de que una vez el trompeta, recuerdo una anécdota por historia, leída, ¿no? El trompeta del Ejército Libertador Mambí, que dirigía en aquel momento su Estado Mayor, el mayor general Máximo Gómez. Máximo Gómez, y estaba con él Antonio Maceo y Grajales, le dan la misión a un coronel del Ejército Libertador que fuera a detener dos escuadrones españoles que venían sobre aquella dirección, y ese coronel le dieron la orden de escoger a los 40 soldados, los 40 mambises más diestros y más preparados, y dentro de ellos llevaron al trompeta de la banda de música del Estado Mayor del Ejército Libertador en aquel momento. Y cuando regresa el coronel con la misión cumplida y da el parte de cómo fue, dijo que habían dos fallecidos, y uno de los fallecidos había sido el trompeta. Y Maceo, en aquel momento, un momento enaltecido y muy sensible por la cultura, porque Maceo tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo, o al revés, tanta fuerza en el brazo como en la mente, supo interpretar la gran pérdida que tenía, y le dijo a aquel coronel, a ver, usted ha llevado el trompeta a la guerra, y él es el que nos convoca al combate cada día, es el que nos despierta todos los días, es el que nos da su melodía todos los días. Yo le pregunto a usted, coronel, ¿usted sabe tocar trompeta? Sí, yo no. A ver, de lo aquí del Estado Mayor, ¿quién sabe que tocar trompeta? Nadie sabía tocar trompeta. Es un don natural, es una señal, tal vez sería demasiado decir elegida, pero por ahí anda, de esa calidad y cualidad. Por tanto, al artista, al intelectual, al escritor, hay que reconocer de que es alguien con una sensibilidad extraordinaria y con la posibilidad de una visión de lo que está al doblar de la esquina y de escuchar cómo la hierba crece. Entonces, si a este sector no se le presta la debida atención en pertinencia y oportunidad, eventualmente no, sino sustancialmente no se tiene en cuenta cómo pulsa un pueblo, cómo pulsa una patria. Los artistas no deben ser utilizados para tarimas, los artistas no se deben utilizar para hacer política, sino debe existir una política cultural para desarrollar a los artistas. ¿Hasta cuándo vas a pintar? Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera estaré pintando. Mira, me has hecho una pregunta que hace unos días en una comunicación que tenía con uno de mis hijos, que también le gusta mucho pintar. Yo le decía, sueño con pintar todavía desde el sillón, y si no pudiera levantar el pincel, estoy seguro que con el bastón lo haría. Como también digo, de que cuando me preguntan desde cuándo pintas, yo le digo, pregúntenle a mi mamá, porque yo era tan revoltoso en la barriga. Y sí, yo creo que siempre voy a pintar, Johannes, hasta que Dios quiera. Por suerte para nosotros. Ha sido Luis Alberto Ruiz Saavedra, pintor cubano radicado en el Ecuador desde el año 2007, también ya ecuatoriano, naturalizado en el Ecuador, alguien que siente un amor profundo por la cultura de todos los pueblos, desde el Caribe hasta los Andes. Luis Alberto Ruiz Saavedra, que expondrá en el mes de agosto en la Alianza Francesa y posteriormente en Francia, como homenaje a Wilfredo Alam, ese ícono de las artes plásticas cubanas. Saavedra, para despedir, ¿qué canción ecuatoriana nos propones? Atajito de Caña. No podía ser mejor para despedir el programa. Atajito de Caña, aquí, en Hablando Claro. Un abrazo, Saavedra. Gracias por acompañarme. Soy Josvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el pan al espiga. La caña verde al sol y el pan a la espiga. Para que mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma.